Parque Volador, esta vez una mesa también compañeros de Córdoba, Zárate, que nos va a venir a acompañar, y Marcos Ayala. Buen día, ¿cómo te va? Buen día para toda la audiencia. Bueno, charlar un poquito en relación a lo que nos quedó también en la última emisión, en relación a lo que viene pasando en el transporte, sobre la reestructuración del transporte y la reforma laboral, ¿no? que viene bastante de la mano. Ya en los últimos días estuvimos viendo lo que estuvo pasando acá ahora en la 60 con la novedad de la reforma de las trazas, la problemática que vienen sufriendo los compañeros Expreso Lomas, y en distintos puntos del país, ¿no? En distintos puntos del país están habiendo despidos, compañeros que trabajan en condiciones bastante irregulares, así que en ese sentido queremos ver qué está pasando en distintos lugares, y acá aprovechando a Zárate que nos pueda contar un poco de lo que está pasando también en Córdoba o en otros lados también de la situación de los compañeros del transporte. Bueno, ante nada, lo que yo quiero decir, aprovechando la fecha, ¿no es cierto?, 24 de marzo, quiero decir que lo que está sucediendo hoy no es nada más ni nada menos que un fiel reflejo de la década del 70, a donde secuestraban, torturaban y asesinaban a los compañeros más adelantados políticamente. Hoy sucede lo mismo. Hoy en las empresas hay quienes se ocupan por parte de la burocracia sindical y están alerta a las opiniones de los compañeros, y empiezan a detectar a la gente pensante, a los compañeros que tienen ideologías políticas que sean diferentes al gobierno de turno, porque bueno, los burócratas son mercenarios que no le importa el color del gobierno que esté, ellos siempre van a estar con el gobierno, y como los planes son siempre de ajuste hacia la clase trabajadora, más tenues o más intensos, pero el plan de dominación capitalista es ir avanzando sobre los derechos de los trabajadores hasta llegar nuevamente a límites esclavizantes. Entonces, lo que quería decir es de que por más que nos hayan matado 30.000, siguen vivos en la mente, en el corazón de muchos de nosotros que tenemos en la sangre esa evolución que se despierta con la injusticia. Entonces eso no va a morir nunca. Nos van a poder matar, nos van a poder torturar, y siempre va a haber un compañero que va a tomar nuestro ejemplo, siempre va a haber un compañero que va a continuar la lucha en algún momento de su vida. Entonces, viva la lucha obrera, viva los 30.000 desaparecidos y vivan los luchadores de hoy. Sí, una situación actual que hoy por hoy lo que es la lucha cotidiana en los lugares de trabajo, la reforma laboral, muchas veces escuchamos, ¿no?, que la reforma laboral se está por votar, pero en lo concreto está pasando. Sí, eso es lo que quería hacer énfasis, y no es de hoy, o sea, claro. Esto ya viene de la reforma laboral hace años, que se viene aplicando de hecho en todo el espectro laboral, pero bueno, nosotros lo estamos sufriendo en la UTA con mayor intensidad hoy, con trabajadores que están haciendo banco, como se dice en Córdoba, no sé cómo será, digamos acá, como le dirán acá, pero mi abuelo hacía banco en la Cata, en Córdoba, o sea, él iba, se sentaba, y si el patrón lo llamaba a laburar, ese día cobraba, y si no, no cobraba. Hemos llegado a eso a Córdoba, trabajadores en negro, trabajadores en doble turno, trabajadores digamos que no les reconocen, a pesar de que hacen horas extras, no le pagan las horas extras, o sea, hay un espectro de avance impresionante que digamos a la patronal no le hace falta la ley. O sea, para mí la discusión de la ley es un método para dominar, para que el trabajador tenga miedo, que ya va a salir la ley, que no va a salir la ley, y para mí la ley no va a salir nunca porque va a ser inconstitucional, porque uno cuando dictamina una ley tiene que ir digamos, tiene que ser más beneficiosa al trabajador y no menos beneficiosa, porque si hacen algo menos beneficioso, va en contra de lo que es la constitucionalidad y en contra de todos los pactos internacionales del trabajo. Entonces, digamos, en lo que es técnicamente, no se podría aplicar una reforma laboral legal. Claro. Sí, ilegal, como lo están haciendo en estos momentos. Y en ese sentido, yo quería entrar un poquito en el campo este de la de las enfermedades laborales, que hace poco ha fallecido un compañero prestando servicio, y que hoy la justicia, para poner paños fríos, porque estas son las maniobras que hace la justicia, ¿no es cierto?, le da la razón a la familia y ordena que la empresa indemnice a la mujer y a los hijos. O sea, eso no está mal, pero lo que sí está mal, que la justicia, la misma justicia, no obliga a las empresas a que se cumpla con una jornada laboral de 6 horas. Quiero repetir esto, la justicia no obliga a las empresas a que cumpla con una jornada laboral de 6 horas, ya que el transporte de pasajeros internacionalmente está declarado como una tarea insalubre, y no es una cuestión caprichosa ni política de los trabajadores exigir 6 horas. Por el mismo salario de 8, ¿cierto? Y por un salario digno y adecuado a la inflación y a la despreciación del salario, no lo que sucede hoy, que es todo lo contrario. Hoy tenemos trabajadores en doble turno para ganar lo mismo que debería estar ganando en blanco. Y con todo el riesgo que eso implica, porque, digamos, si hay un régimen de trabajo de 8 horas, que está mal ya, de por sí está mal en el transporte, digamos, si vos trabajas 14 o 15 horas y dentro de esas 14 horas te sucede un accidente, ¿qué hace el perito del seguro? El perito del seguro ahí investiga, porque las compañías de seguro están hechas para ganar y no para perder. Entonces ahí se fijan hace cuánto que está trabajando el trabajador, si ha estado trabajando a la mañana y si está continuando trabajando a la tarde. Entonces ahí no se hace cargo. ¿Y quién se hace cargo si un trabajador cansado, extenuado, se le cruza a alguien, lo lleva por delante y lo mata? ¿Quién se creen ustedes que se va a hacer cargo? El mismo trabajador. El mismo trabajador. Y es lo que está sucediendo en Córdoba hoy con relación a que ERSA no paga los seguros. No paga los seguros de pasajero transportado y no transportado, y de terceros y los bienes. Eso no paga. No paga, y el sindicato está de acuerdo, porque ese es un motivo, digamos, más que suficiente para que el sindicato actúe sindicalmente. No legalmente, porque legalmente sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero sindicalmente sí, tiene ya un motivo para hacer asamblea y un plan de lucha. ¿Por qué? Porque vos estás obligando que, como sindicato, a que tus compañeros salgan a trabajar cumpliendo todos los riesgos, afrontando todos los riesgos de la calle. Si choca, si mata a alguien. Hoy lo tenemos a Coquito, un compañero, un luchador también, nuestro en Córdoba, una persona formidable, que también está atravesando por una situación de que se le falleció el frena y se muere un hombre de 88 años que andaba solo, sin compañía, cuando él con esa edad legalmente no puede andar sin compañía, y bueno, se le murió él, tuvo la mala suerte que se cayó, y bueno, no sabemos si estaba muerto sentado, como pudo haber pasado, puede haber estado muerto sentado y cuando el freno se cayó, ya muerto, o si se cayó y se murió con el golpe. Cualquiera de las dos cosas que hubiese sucedido, a Coquito no tiene que pagar ni un peso, pero tiene un juicio millonario, multimillonario para un trabajador, porque si vos tenés una cifra superior a 1 millón de pesos, para nosotros es una cifra sideral, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esto? Le están haciendo juicio a él, y quizá también a la empresa, pero no me importa si le están haciendo juicio a la empresa, lo que a mí me interesa es que le están haciendo juicio a él. Y el problema pasa de que ya hace años que los compañeros vienen soportando embargos salariales por accidentes de menor magnitud, pero estos embargos son ilegales, puesto que la empresa, para funcionar, tiene que tener un seguro de caución, que eso está en todos los contratos de explotación, valor 3 millones de unidades de boleto. O sea, lo que vale el boleto multiplicado por 3 millones. Ese es un seguro. Después tenemos el seguro, bueno, el de pasajero transportado y no transportado, que es el seguro que paga la empresa. Tienen las garantías societarias y además tienen las chapas de los abogados. Las chapas de los abogados tienen un valor de 200.000 pesos que para deposito, o sea, como garantía de pago, que ellos, los abogados, la pueden depositar para que el damnificado tenga la seguridad de que mañana o pasado van a cobrar algo. Y después están los bienes de la empresa. Todo eso, todo esto que te estoy diciendo, tiene que amparar al trabajador. Y aún así, si no tuviera nada de esto, tiene que afrontar la empresa el pago. ¿Por qué? Porque el artículo 243 del Código Penal Civil dice de que el trabajador está manejando un bien de tercero. No es su bien propio. Eso ya lo protege. Ese solo hecho ya lo protege al trabajador de que no tiene que pagar ni un espejo que rompa de otro vehículo. Pero como esto es toda una cuestión de artilugio y son lo que yo le llamo los subsidios secundarios, porque las empresas, aparte de cobrar, el año pasado recibieron 90.000 millones de pesos de subsidio a nivel nacional, están los subsidios secundarios, que son los subsidios que se autogenera la empresa al hacer los aportes, al retener los aportes jubilatorios y no aportarlos, o aportar una cifra ínfima. Eso es un delito federal que no lo denuncia ningún sindicato y no lo denuncia ningún delegado tampoco. ¿Por qué? Porque eso es un delito federal y es un delito individual. ¿Qué significa? Que cada trabajador constituye un delito diferente. Es decir, que si hacemos una sumatoria de delitos, van en cana todos. Va en cana el ministro de Transporte, como ya lo fue en el año 97 en Córdoba. Nosotros en Trolebus hicimos una denuncia por falta de aporte jubilatorio y terminó en cana César Ferreira. Tuvo una semana preso hasta que la municipalidad puso 1.750.000 pesos que la empresa estaba debiendo en aporte jubilatorio. Yo quiero hacer énfasis en este tema porque mientras no pasa nada no hay problema, el trabajador no se da cuenta que lo están robando. Pero nosotros además, que ya lo veníamos denunciando, pero a nosotros nos sucedió un hecho grave a donde una compañera salía de trabajar con su moto y un rastrojero la llevó por delante y le mata. La compañera era viuda, por lo tanto tenía dos hijos que quedaron huérfanos. Y los hijos no podían quedaron desamparados porque no podían cobrar los seguros por fallecimiento, ya que la empresa no tenía 36 aportes, en los últimos 36 meses no tenía 18 aportes como mínimo. Bueno, eso a nosotros nos obligó, aparte de que ya veníamos denunciando en el Consejo Deliberante a los presidentes de cada bloque, inclusive al mismo intendente, veníamos denunciando este hecho, digamos, ilegal, no siendo escuchado. Hacían oído sordo a este reclamo porque, bueno, el trabajador no se da cuenta, le están robando pero no se da cuenta. Pero este hecho nos dio pie a nosotros a hacer una gran medida de fuerza, de la cual, digamos, la responsabilidad cayó sobre el director de transporte. Luego sí, los compañeros, o sea, yo ya había hecho la denuncia federal por violación al artículo 13 de la ley 24.441, y luego se acoplaron 80 compañeros más. No fue una denuncia aislada mía solamente, sino que hubo 80 denuncias. Entonces nosotros nos constituíamos en los tribunales exigiendo que el tratamiento, digamos, rápido del tema. Y logramos que se pidiera a la justicia y, bueno, culminó en esto. ¿A qué voy? a que si hubiese sido la denuncia mía solamente, quizás no pasaba nada. Pero como fue la denuncia mía y fue la denuncia de los otros 80 compañeros, es lo que le dio la fuerza. Que eso es lo que la base tiene que comprender, de que cada acción que se haga tiene que ir acompañada por la solidaridad de todos. Porque todos estamos en la misma, en este delito, todos estamos en la misma, porque todos andamos en la calle o todos estamos en el taller, expuestos a electricidad, a que se reviente un gato, a que se nos caiga algo en la cabeza o que se nos... Bueno, a distintas formas de accidentes laborales estamos expuestos. Entonces, la solidaridad tiene que ser el 100% de los trabajadores, porque acá la patrona, en lo que es higiene y seguridad, digamos, incumplen todo. Por eso hay más de 300 trabajadores muertos a lo largo del año. En Argentina mueren más de 300 trabajadores que constituyen, no accidentes, sino... asesinatos. Asesinatos, sí. Iba a decir siniestros, porque, ¿qué pasa? El compañero tiene que aprender a diferenciar lo que es un accidente de lo que es un siniestro. Un accidente es un hecho fortuito que no se pudo impedir o evitar. Pero el siniestro sí se pudo evitar cumpliendo las normas. Y si no se cumplen, hay responsables con nombre y apellido. Sea una enfermedad, supongamos, pero cuando hay un fallecimiento ya pasa a ser homicidio culposo. Entonces el patrón, el empresario, que uno lo ve siempre de traje, en autos caros y que aparenta ser una persona... aparenta ser un ser importante de la sociedad, es simplemente un delincuente. O sea, un delincuente bien vestido. Uh-huh. Ese es, digamos, la caracterización que yo le doy, y es la caracterización que le tienen que dar los trabajadores, y no sentirse menos porque ande en un auto caro o ande bien vestido el empresario. No es un ser supremo. Es un ser inferior a nosotros. Nosotros los trabajadores, es muy raro que el trabajador sea un delincuente. El empresario sí. Y si hay un trabajador que se convierte en delincuente, es porque está tocado por la varita mágica del empresario, que muchas veces los obliga a delinquir. ¿Y por qué digo esto? Porque en el pañol, el trabajador del pañol, muchas veces en las empresas en Córdoba, están siendo obligados a firmar boletas o que entren piezas que no entran, y si no le firman lo echan. Entonces yo he tenido reclamos de ese tipo y los compañeros me dicen, ¿qué hago? Lamentablemente el que tiene que hacer ahí es tu delegado, es el sindicato, porque vos tenés que ir ahí con el problema de decir, mira, me están haciendo firmar. Por ejemplo, un compañero vino un día y me dice, mira, me hicieron firmar que entraron 3.000 correas en TAMSE, buses, y no entró ninguna, yo no vi ninguna, pero si no firmo me echan. Y yo estaba fuera en ese, ya cuando se creó la TAMSE, a mí me echaron en el 2000, yo ya estaba fuera. Entonces yo le dije, tenés que ir con tu delegado, porque si vos vas, vos podés hacer la denuncia, pero vas a estar echado lo mismo, porque es una acción individual, pero tu delegado tiene que hacer la denuncia. Vos tenés que ir a decirle, mira, pase esto, y el delegado nunca la hizo, el sindicato nunca la hizo, porque el sindicato está de acuerdo en el vaciamiento de las empresas. El vaciamiento de las empresas es un gran negocio, porque dentro del vaciamiento de las empresas está el vaciamiento de los subsidios nacionales, del gasoil, de las cubiertas, está el vaciamiento de estos derechos, que son los derechos previsionales, y que van más allá. Los empresarios hoy en día van más allá, hacen el descuento de la cuota alimentaria y no le pagan. Hacen el descuento de los compañeros que tienen crédito por recibo de sueldo en las casas de electrodomésticos y no los pagan. Y después le embargan los sueldos a los compañeros porque no pagaron un televisor. ¿Me entendés? Con todo el problema. Bueno, entonces todo este gran combo delictivo viene de la mano del poder político, de la patronal y del sindicato. Porque si el poder político no controla, el que tiene que controlar es el sindicato. Y el sindicato está prendido también en la gran torta de los subsidios. Hoy no le cuesta al patrón comprar un sindicato. se los pagamos nosotros. Cada uno de los habitantes del pueblo argentino, a través de nuestro subsidio, le damos a la patronal la herramienta para pagar coimas a los sindicatos. Entonces, esto sucede también porque el compañero de abajo tiene que perder el miedo. O sea, porque nos han inculcado miedo, como dice una canción, nos han talado el coraje con el hambre. Volviendo a lo que es tortuoso, la tortura hoy ya no es física, sino es psicológica. O sea, la tortura existe. O sea, compañero, no creamos que estamos viviendo en paz, estamos en una gran guerra de subsistencia. Hoy hay una guerra, no hoy, hace mucho que viene habiendo una guerra, pero hoy con Macri está profundizada, digamos, en un nivel tan elevado que no hay, o sea, que ya la represión ya parece que es una acción normal de cada compañero que reclama por su trabajo. Y el compañero está reclamando por su trabajo, lo han echado ilegalmente porque vacían ilegalmente las empresas, y cuando vos reclamas, encima te reprimen. O sea que hay un doble castigo, el castigo de que te quedas sin trabajo y el castigo físico. O sea que el látigo está en los gendarmes, el látigo está en la guardia de infantería, en sus bastones, en sus bases lacrimógenas, en sus balazos de goma, ahí está. Entonces esto se lo enfrenta de una sola forma, con unión, organización y lucha hasta vencer desde la base. Desde la base, más allá de los delegados, más allá del sindicato. No sé si Pablo, si Marquitos quiere decir algo. Y con el tema de la reestructuración, igualmente acá el compañero Zárate me parece que no dijo todo, pero parte de lo que siempre denunciamos los laburantes y los que en algún momento dirigimos a las bases y que nos encontramos hoy fuera, ¿no?, de este círculo de trabajo, porque hoy el sindicato hace de recursos humanos de las empresas, porque si bien las empresas te echan, hoy el sindicato de la UTA te hace un seguimiento exhaustivo para ver dónde estás y que no entres nunca más, no solo en el gremio de la UTA, sino en cualquier gremio, pues. Todos los gremios, excepto el del SUNA, están entongados todos en la corrupción y en la porquería. Todos. Excepto el compañero Alejandro Crespo, que está llevando esto como lo llevamos siempre los obreros, ¿no? Que es el método obrero, que es la asamblea. Esa asamblea no se hace más hace un montón de tiempo en ningún lado, ni en nuestra CGT, ni en nuestro sindicato, y mucho menos en las bases. Hoy por hoy no se está haciendo eso en las bases, y es terrible. No hacer asamblea, porque la asamblea es la que le da opinión a todo, fuerza a todo y también contexto a este camino de lucha que tenemos que dar, porque la base en sí piensa por ahí también y pretende que los dirigentes dirijamos una lucha, y la verdad que nosotros no dirigimos nada sin ellos. Si no nos dan ellos la pauta de para dónde tenemos que enfilar la lucha, y eso es en el contexto de la asamblea únicamente. Si no, no se puede hacer esto. O sea que, si fuera por mí, mañana solucionaríamos todos los temas. Y si fuera por denuncias, tanto acá el compañero José Zárate como yo, o como el Expreso Loma, o como la 60 o la 540, son personas y personajes que ya denunciaron todo, en todos lados, en todos los entes posibles. Necesitamos a la gran base, pero a la familia de la base argentina, ¿me entendés? No con una base del Expreso Loma podemos cambiar todo. Se pueden defender, y hasta por ahí nomás, también la 60, la 540, y esto lo digo porque comisiones grandísimas como AGR y Ecotran han caído ante este implacable gobierno que desconoce cualquier tipo de ley, justicia y también nada escrito, como dice el compañero, en la Constitución Nacional. Son todos traidores a la patria, en el cual también me incluyo, porque no he leído la Constitución a fondo como hay que hacerlo, porque el deber de cada habitante de esta nación es leer la Constitución Nacional, y eso te va a dar la pauta si este gobierno si se cumplen las cosas, ¿no? Si se cumplen uno, las cosas, uno ve que dice el 14 bis, de derecho a la vivienda, ¿no? Derecho al trabajo. Exactamente. Digo, las cosas no se reflejan en el no papel. No se reflejan, pero no solo en este gobierno. En realidad todavía no existió un gobierno de los laburantes. De que por ahí tuvimos alguno que aflojó un poquito más de cosas, ¿viste?, para el laburante, y que por ahí alguno escuchás cantando la marchita, ¿no? La marchita la escuchamos cantando a los gordos de la CGT, que dicen pelear contra el capital, pero parece que se lo comieron, pues la panza la tienen de acá a la China, ¿me entendés? Tienen bolsillos muy profundos, tienen la panza muy grande, pero no tienen corazón esa gente, ¿me entendés?, por todo lo que estamos pasando. Y en eso también quiero hacer énfasis en los compañeros de que la están pasando mal, de Honda, Ford, Chevrolet, todos esos lugares, Fiat, donde están quedando sin laburo la gente. Y los delegados, ¿qué hacen? Organizan a los trabajadores para hacer una gran marcha multitudinaria. Y en esto me paro para que piensen más o menos, a ver si adivinan. A Luján, a la Virgen de San Nicolás, al Gauchito Gil, a San La Muerte en el Chaco, le están pidiendo a los santos, o sea, están dirigiendo una lucha que la inician bien porque hacen asamblea, ¿me entendés? Arrancan bien, pero después la dirigen para el lado contrario de donde tiene que ser. La desvían, porque en vez de traerlo para Capital, que es acá donde se corta el bacalao y tenemos que estar todo atento siempre, no, la llevan para afuera donde nos vamos a perder por los caminos. ¿Me entendés? Esa es la dirigencia que tiene. Donde no hay costos políticos. Totalmente. Y no solo eso. Quiero hablar de la reestructuración. Porque en la larga distancia se está padeciendo de verdad esta reestructuración. Han sacado servicios y se la han otorgado únicamente a los amigos del poder, como estos hermanos de Eruder, que son terribles mafiosos de la larga distancia. Vas a ver que tiene los coches cero kilómetros, tiene todo esto a costilla del laburante, porque tiene la caja chica del laburante. Reprimen al laburante ahí adentro. Esos choferes laburan 14, 16 horas seguidas manejando. Esos tipos ya no tienen problema de la vista por manejar. Esos tipos ven cuatro rutas, ven cinco elefantes dando vueltas. ¿Y esos compañeros cómo hacen para aguantar todo esto? Pero no solo la larga distancia en ese sentido de transporte público de pasajeros, también el transporte de carga, que más de uno de ustedes van a escuchar le dice, no, pero Moyano nos tiene bien. Puede llegar a ser al barrendero que barre acá la vuelta, que lo tenga bien, porque va todos los días a su casa, ve a su familia, ¿me entendés? Pero ese barrendero está expuesto a un montón de cosas y no tiene los utensilios necesarios de seguridad e higiene para poder desenvolver esa tarea sin ningún problema o sin ningún riesgo para él y su familia, ¿me entendés? Y la clara evidencia que el transporte automotor de carga está padeciendo y no lo sabe es la botella de orina que ves al costado de la ruta. Cuando uno ve eso, dice, qué sucia la gente, cómo orina en esta botella y la tira a la calle. Y no saben que es la orina de un camionero que no se puede bajar, que no puede parar y que hace días está manejando, no horas, días que está manejando y no está en su casa, y pero él está bien porque le pagan 60 lucas. Y me parece que 60 lucas por un trabajo que tienen que hacer dos o tres, porque en la larga distancia, en la empresa Balut, hay tres choferes. Y uno dice que bueno, hay tres choferes, sí, los kilómetros que hacen son increíbles, que no alcanza tres choferes, tienen que ser seis choferes. Imagínate el transporte de carga que hace el mismo recorrido, llevando las encomiendas, y lo hace solo. Entonces, ¿gana bien o es un loco de la guerra que le está pegando al sistema hasta donde pueda? Porque ese tipo no se va a jubilar de eso. Si no queda el alma en la ruta, después cuando a los 55 se tenga que bajar de ahí, baja inválido, baja un ser inerte, que nunca estuvo con la familia, que nunca tuvo una vida social. Y que no va a gozar de la jubilación. Pero más vale que no la va a gozar. Y lo saben los de arriba, porque tienen el libro de Petete para esto ellos. Para esa maldad sí lo tienen. Para hacer cosas buenas no, ¿me entendés? Pero para dividirnos a la clase obrera y manejarnos como ellos quieren, pero no lo denunciemos, ¿eh? Porque si no quedás como Zárate, o quedás como Marcos Ayala, que quedás restringido del trabajo, porque hoy hoy no te matan como en los 70. Hoy te dejan sin laburo y ya te mataron. Y ya te arruinaron, porque vos tenés familia, vos tenés tus gastos. Y los que se han suicidado por quedarse sin trabajo, pero, esos son genocidios de la democracia. O sea, te obligaron a que te pegas un tiro, o te obligaron a que te ahorques. Porque hay muchos, o sea, los medios no hablan de esto, pero hay compañeros que se han ahorcado, hay compañeros que se han volado la cabeza con una escopeta ante la impotencia de no poder llevar el mango a la casa. Claro. Y siguiendo el hilo de la reestructuración, la larga distancia la atacan con este mismo, voy a decir discurso que digo yo, porque en la boca de ellos es discurso, en la mía es la realidad que estamos pasando, pero ellos toman ese discurso para tratar de eliminar la larga distancia y para darle a los amigos del poder el famoso flybondi, ¿viste? Que un avión salga de acá y baje en el Chaco, un avión salga de acá y baje en Corrientes, un avión de acá salga, baje en Misiones, y de ahí ya se ahorran un montón de personas, ¿me entendés? Un montón de subsidios, pero sí. ¿Se la dan a quién? A unas personas que la van a utilizar también el subsidio, pero también precarizando el sistema. Hoy un colectivo pierde un freno medianamente, no está pasando nada todavía. O el chofer va cansado y no está pasando nada todavía. Pero ahí estamos hablando de que, como le pasó a este club de Brasil, no le cargaron el combustible necesario para llegar, porque eso es el flybondi, acortar todo tipo de gastos. Sí, pero hay que decir que flybondi es de Macri. Hay que decir que John Cook, que es un personaje inglés, es socio de Macri. Y John Cook puso 365 mil pesos para que le den 100 líneas. Cualquier emprendedor de hoy que quiera iniciar una empresa, una pequeña empresa, tiene que tener ese capital social, 365 mil pesos. ¿Me entendés? Yo tengo un compañero que tiene una camionetita y tuvo que constituirse en la empresa para poder obtener una chapa nacional. Y ese compañero tuvo que poner 365 mil pesos, que es un montón de guita para él, y que es la misma guita que puso un tipo para que le den 100 líneas aéreas. No hay relación, no hay relación, porque ese tipo, 100 líneas aéreas, y tendría que haber puesto, no sé, 35, 40 millones, no sé, dígale en otra cifra, pero no 365 mil pesos. Estoy seguro que no, y le decido, ya no lo interrumpo al compañero. No es ninguna interrupción, y el oyente lo va a entender también, porque no todos los días lo tenemos a Zárate de Córdoba en Buenos Aires. Está de paso, al igual que en otras provincias, estuviste por... No, estuve en Santiago del Estero, también estuve hablando con los compañeros ahí de Santiago del Estero. Uh-huh. Pasé por Salta, por Salta también tengo contacto con los compañeros de Salta. Y bueno, tengo, digamos, un panorama de lo que está pasando en la UTA a nivel país, que, digamos, es lo mismo en todas las seccionales, solamente que en las provincias del norte pega más fuerte porque son provincias más pobres y con menos poder adquisitivo. Entonces, ahí es donde falla, donde hay otra gran falla también en lo que es el convenio colectivo de trabajo. Porque yo hace años, muchos años, desde que era delegado, vengo diciendo, desde que si la UTA es capaz de hacer una sábana para las elecciones, una sábana única para ellos permanecer en el poder, ¿no es cierto? Que eso es lo que yo me fijo. Para permanecer en el poder ilegalmente, porque es una acción ilegal, ellos hacen una lista sábana que es impenetrable, que no va a entrar un luchador ahí nunca, pero para hacer un convenio colectivo a nivel nacional, no. ¿Me entienden? O sea, hay una seccional Córdoba que trabaja 7 horas, que si un sindicato es clasista, esas 7 horas la toma de precedente, como hacen los empresarios. Cualquier cosa que gane un empresario ya lo ganan todos. ¿Me entiendes? Entonces acá se pudo haber transferido las 7 horas a todas las provincias, por ejemplo, porque aparte recién hablamos de la Constitución, artículo 14 bis, igual tarea, igual remuneración, igual jornada, o sea, igual. ¿Me entiendes? Entonces no se cumple eso, y por eso también el ataque a Córdoba, porque quieren voltear las 7 horas. quieren voltear, o sea, ya la están volteando de hecho, porque los diagramas en Córdoba vienen con 9 horas, con 10 horas, con 12 horas, y el trabajador está obligado a hacerlas. ¿Me entendés? Cuando si vos querés, a las 7 horas decís, acá está mi plan y acá está el coche, me voy. Ese es el derecho que tienen los trabajadores. ¿Me entendés? Pero hoy en día están siendo obligados, gracias al sindicato de UTA, a cumplir la jornada completa. Y muchas veces no le pagan las horas extras. Uh-huh. Muchas veces le pagan con grandes diferencias de salario. Hoy en día no le los recibos de sueldo no son controlados por los cuerpos delegados. Entonces la empresa aprovecha, y como dentro de las empresas lo que tiene que aprender a ver el trabajador es que cuando se cambia de una empresa a otra, hay gente que va saltando de la administración, estoy hablando, uh-huh. Hay gente que va saltando de empresa en empresa, siempre en el mismo puesto. ¿Por qué sucede esto? Esto lo quiero alertar a los compañeros, ¿no? Ese tipo que siempre está en liquidación de sueldo, y que pase la empresa que pase, él está en liquidación de sueldo, es porque tiene un gran negocio ahí. El tipo habla con la empresa y le dice, mire, usted quiere ganar más plata, yo quiero seguir trabajando y quiero parte de esa plata. Yo sé quién reclama las horas, quién no las reclama, quién se le puede jorobar 2 horas, a quién se le puede jorobar 20 horas. Yo tengo esa información acá. Y si quiere podemos seguirla planteando, podemos hacer la prueba, póngame a prueba 3 meses y ya a ver cómo yo le hago ganar plata a usted, con la diferencia de los trabajadores, y de paso gano una moneda mayor. O sea, eso pasa en Córdoba y pasa en todos lados, pero es lo que tiene que ver el trabajador. ¿Para qué? Para declarar persona no grata a ese tipo, uh-huh. Y pedir, o sea, eso es una cuestión de clase, ¿no es cierto? Para que eso suceda, el trabajador tiene que estar organizado, porque ese tipo le está cagando la vida a todos, uh-huh. Y se está enriqueciendo él. Entonces, de persona no grata no lo queremos en la empresa, si no, no trabajamos. O sea, hoy hay 1 millón de cosas por las que hay que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay que reconocer a esos individuos. Volviendo, yo noté acá el tema de la asamblea, que él la trató como una cuestión muy importante. Sin duda que es importante. En Córdoba se hizo un paro de 9 días, que fue un paro que no fue orquestado por ningún dirigente. O sea, el paro no fue generado por ningún dirigente. El paro fue generado por las bases. Las bases organizaron una asamblea e invitaron a los delegados. ¿Me entiende cómo es? Uh-huh. Totalmente diferente a lo que cualquiera pueda pensar. Club Las Palmas se citó a una asamblea, fueron los laburantes y se citó a los cuerpos delegados. Esto en la última movilización de 2017. Exactamente. Cuando se encuentra la paritaria. Exactamente. Entonces, pero esto tiene un proceso. Que yo venía diciéndole a los compañeros. Los compañeros ya venían soportando cada vez menos a los burócratas sindicales. A Galván, Gregorio Galván, que fue el que entregó la reestructuración del año 2000, él tuvo 2 mandatos dentro de la UTA. Después vino Peñalosa, que era del mismo cuerpo delegado de Gregorio Galván, o casualidad. Él lo soportaron 1 año solamente. Y a Diani y Salerno, que subieron con un discurso de izquierda, porque había un compañero dentro de la lista que primero iba a ser secretario gremial y después desde Buenos Aires, Fernández dijo que lo saquen de ahí, que lo pongan como último vocal suplente, o si no, que la lista no participaba. O sea, para que ustedes vean el grado de dominio que hay desde Buenos Aires, y que no es nada democrático, porque Fernández no se tenía por qué meter en una lista. Entonces, esa lista, sacó al compañero a último vocal suplente, pero el programa era de izquierda. Asamblea, reunión de información. Entonces la gente, cuando ellos asumen, la gente le empieza a pedir eso. ¿Qué hacen los tipos? Se hacen los que están peleados, el secretario general con el secretario general adjunto, Y esa pelea, esa ficticia pelea, era para no hacer nada, para ir tirando la pelota para adelante, porque uno decía, yo no puedo hacer porque no me dejan hacer, no me dan la llave del gremio, no puedo entrar. Yo le dije en una reunión que hicimos en la casa de un compañero a estos personajes, Diani y Luque, porque bueno, los tipos querían convencernos a nosotros, y nos querían convencer a nosotros, ¿por qué? Porque Diani era de Ortuta, de una organización renovadora de los trabajadores de UTA, que en el 2010 la vendió, se fue con la mitad de a hacer otra lista, porque ya Fernández le decía, vos vas a ser el próximo dirigente, y nada, no, el próximo dirigente era Peñalosa, porque Peñalosa tenía que traer a ERSA de Corrientes, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces él la vende y digamos después Ortuta empezó, me llaman a mí, yo empiezo a partir del 2010 empiezo a participar en esa agrupación con un programa. Ese programa lo tomó él ahora en las últimas elecciones, en las anteúltimas elecciones, pero después no la cumplió. Entonces esa dirección no llegó a cumplir el mandato por la ebullición desde abajo, porque por más que ellos no querían hacer, los trabajadores le clavaron 43 paros desde la base. Por eso vino la intervención y bueno, vinieron las elecciones de delegado y pierden los delegados burócratas y ganan los supuestos delegados nuevos, pero eran nuevos, ¿me entendés? Eran delegados nuevos, dentro de los cuales estaba Sonia Bea, que es mi compañera de vida, de los trolebuses. Entonces en esa asamblea que llama la base, exigen que se comience un proceso de lucha, que se comience a exigir condiciones de trabajo, paritarias dignas, y justo cae el 8% para todo el año. Ajá. Eso fue lo que enardeció más todavía las bases. Lógicamente hubo algunos compañeros que no voy a nombrar porque no es ético, pero hubo algunos compañeros que ahí estaban en contra de la asamblea de empezar un proceso de lucha. Ellos no querían, decían que había que seguir derogando. Casi lo matan. La gente dice, no, ¿y vos por qué cambias así si antes de ser delegado decías que querías lucha y ahora decís que no querías lucha? ¿Me entendés? Estaba haciendo exactamente lo mismo que los otros. Pero bueno, como había una disposición desde abajo de luchar, que es un poco lo que decía él, que si nosotros no tenemos las bases, por más que seamos unos genios, no podemos hacer nada, porque la base es la que tiene que estar predispuesta para luchar, y este es el ejemplo. La base empujó a la lucha, fue una revolución de los trabajadores por todo el atropello que venía sucediendo a lo largo de más de 10 años. Yo siempre decía, esta es una ollita a presión que en cualquier momento revienta, y bueno, reventó ahí, con el 8% ilegal. ¿Y por qué quiero decir que es ilegal? Porque la ley de asociaciones sindicales contempla de que los cuerpos delegados y las conducciones sindicales deben de actuar de acuerdo al mandato de la base. Deben actuar de acuerdo al mandato de la base. Y Fernández no le consulta a nadie qué nivel de paritaria queremos. ¿Me entienden? Entonces ya eso lo transforma en ilegal. Porque él negocia la vida de 100.000 trabajadores. Y por eso él se enriquece. Y los trabajadores nos empobrecemos y nos quedamos sin laburo, como en el caso nuestro, cuando luchamos en contra de ese sistema. Llegado el paro, 9 días de paro, fueron 9 días de paros legales. 9 días de paro, cada uno de los días, fueron el paro más legal que puede haber en la historia historia reciente del sindicalismo de Córdoba. Porque fue todo mediante el método de asamblea. El método de asamblea colocó a Sonia Beas y a Erika Oliva como las voceras de esa asamblea. No es que Sonia Beas o Erika fueron y agarraron el micrófono porque quisieron, no. O sea, la base, a algunos compañeros que querían hablar, le dijeron, vos cállate, nuestros referentes van a ser ellas dos. Y ellas salieron por televisión, hablaron, denunciaron el tema de los subsidios, que no los denunciaba nadie. Hasta esa época nadie habla de subsidio. El sindicato había borrado la palabra subsidio del diccionario de ellos. Estas chicas denunciaron no tan solamente los subsidios nacionales, sino que en Trolebuses hay subsidios municipales especiales. En el año 2016, José María Fernández, presidente del directorio de la TAMSE, Trolebuses, solicitó 286 millones de pesos de subsidio en distintas escalas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero él no justificaba los gastos. Entonces, ¿qué hacía la municipalidad? Le decía, mire, usted no justificó los gastos anteriores, ahora le vamos a prestar, pero después justifique los dos gastos. Puta. ¿Entendés? Luego volvían a pedir, y la municipalidad volvía a decir, mire, usted los otros dos gastos no los justificó, le vamos a prestar, pero justifique los tres gastos, 4, 5, 10, hasta llegar a 286 millones de pesos. O sea, José María Fernández y Mestre se afanaron 286 millones de pesos de subsidio de los cordobeses. Eso nosotros lo teníamos en papel, fuimos, hicimos las denuncias correspondientes, Consejo Liberante, los presidentes de cada bloque, nunca pasó nada. ¿Está en la justicia? No, en la justicia no llegamos porque la echaron al compañero. Todavía, eso estamos a tiempo de hacerlo. Yo hice una denuncia federal en el 2014 a Mestre por vaciamiento de la empresa Ciudad de Córdoba y por Trolebuses, uh-huh, y por el fallecimiento de un trabajador dentro de la empresa Trolebuses, uh-huh, y no pasó nada. O sea, el compañero que muere en Trolebuses, esto es lo que quiero alertar también, murió cumpliendo una tarea para la cual no estaba categorizado y no estaba instruido con, de acuerdo a la ley de higiene y seguridad en el trabajo, con los medios de seguridad que tenía que tomar para que no le pase nada. Uh-huh. Era un compañero que le pagaban un sueldo inferior porque él era ayudante, era medio oficial, perdón, y estaba haciendo las tareas de un oficial múltiple. Estaban saltando dos categorías. Entonces este compañero toca en un lugar del trolebús, estando tirado en el suelo, ¿no es cierto? Él estaba abajo del trole y toca algo que no tenía que tocar, que no quiero explicar porque es mucho, pero activa la aceleración del coche y lo pasa por encima y lo mata. Responsabilidad de la empresa. Pero también responsabilidad de los delegados y responsabilidad del sindicato y responsabilidad del Mestre por no controlar. O sea, la mafia en sí, toda es responsable de ese asesinato, por eso hago yo esa denuncia. Porque son todos cabos sueltos. O sea, el patrón puede llegar a incumplir, incumple, de hecho que incumplen todas las leyes digamos, de la legislación laboral, incumple. Pero si la municipalidad ejerciera el poder de policía que tiene, de acuerdo al contrato de explotación, se constituiría en las empresas a controlar su estado financiero y organizativo. Y cómo es que está trabajando la gente, y cómo es que se está invirtiendo. O sea, funcionaría todo bellamente. Si la municipalidad haría cumplir las ordenanzas municipales, no se fundiría en empresa. Y no pasaría nada, todo sería porque si vos lees las ordenanzas están muy bien escritas, solamente que es un trámite, no se cumple. Pero ¿qué pasa si la municipalidad no controla? ¿Quién tiene la responsabilidad de controlar? Los delegados y el gremio. Los delegados que están todos los días y que están viendo lo que está pasando, los delegados sabían que el compañero hacía tareas que no les correspondía, porque no era la primera vez. Entonces, si los delegados saben, tienen que informar al sindicato. Si no tienen huevo para resolverlo ellos solos, tienen que informar por lo menos al sindicato. Y el sindicato tiene que dar, si no, el compañero, o le dan categoría y capacitación, o no sale a laburar, déjenlo ahí en el taller, que no se mueva. Entonces eso vos le estás protegiendo la vida. ¿Me entendés? Uh-huh. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la mafia está para que la patronal avance sobre tu derecho y para que la patronal ahorre dinero. Y si el compañero hace una tarea, digamos, de un nivel más caro en salario y la hace con una categoría inferior, y es negocio para la empresa. Entonces, todo esto sucedió, todo esto venía sucediendo cuando se arma el gran paro de 9 días mediante el método de la asamblea. Todo esto lo explico porque vaya entendiendo la gente el desarrollo de la lucha. Estaría bueno también que explique la parte del periodismo, bueno, que se lanzó en contra de ustedes. Por eso, a eso iba ahora. Entonces, el gobierno, que siempre está en un nivel superior de los trabajadores, tienen más vista, porque están más arriba, entonces ven y olfatean mejor. ¿Qué ve el gobierno? Que si el método de la asamblea triunfaba en el transporte, se le metía en todos los otros medios, en los otros gremios que responden a los partidos políticos dominantes, José Pien, el gremio de de EPEC, de la basura, en los call centers, en todos lados donde hay explotación, una superexplotación de puta madre. En todos los gremios se le metía a la asamblea. Eso que veía el gobierno, que en todos los gremios burocráticos se le iba a meter el método de la asamblea. Que es igualdad entre hombres y mujeres también, la asamblea. Claro, exactamente. Entonces, pero ellos vieron algo más, que es lo que lo hace reaccionar y que los unifica a ellos en contra de los trolebuses y sobre todo de las mujeres. Unifica al gobierno, a todo el Estado, al gobierno municipal, provincial y nacional. Y la UTA también está. Y la UTA, por supuesto, claro, la UTA sí, también. Hay que nombrarlos a todos. Sí, la UTA también. Para que el trabajador no se confunda de quién es el enemigo acá. Estamos nosotros solo con los trabajadores mismos. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, digamos, todo este espectro, como dice muy bien, dice el compañero, se une en contra de la asamblea, porque si no se le meten los centros vecinales también. ¿Me entendés? Que eso es, digamos, el primer escalón político. Y que si se le meten los centros vecinales, se le meten todo. Hay centros vecinales que tienen el cartelito dado vuelta hace tiempo, que no tienen ninguna función en Córdoba, ¿no? El vecino no sabe ni quién es el presidente del centro vecinal y tienen un montón de cosas para reclamar y no se les puede reclamar. Entonces, ¿qué pasa? Si va bien el método de la asamblea, los vecinos solos se juntan, ¿me entendés? Uh-huh. Dicen, ¿cuántos focos faltan en esta calle? 10, listo. Vos andás a buscar tres presupuestos. Buscan los presupuestos, vienen, hacen el análisis y después meten la nota en la municipalidad, en la calle tal, faltan 10 focos a tanto precio. Entonces, vos ya le quitas el choreo, porque cuando ellos vengan a hacerlo, van a decir que faltaban 100 focos a 10.000 pesos cada foco, ¿me entendés? O sea, ahí es donde está el gran choreo. Entonces, ellos ven que ese negocio peligra, entonces dicen, no, muchachos, acá nos tenemos que unir. El cuarto día hábil, los compañeros habían logrado un triunfo. El cuarto día hábil, la municipalidad y los empresarios querían arreglar un aumento mejorado al de Fernández, uh-huh, al aumento nacional. Y iban a poner en el Ministerio de Trabajo de la Nación lo que nosotros, el gran reclamo nuestro, que es que los traslados de Buenos Aires no se hacen directamente a Córdoba, se hacen en el porcentual de la cifra nominal al básico de Córdoba, que es una expresión gramatical que llevado a una ecuación aritmética lleva a ir acercando periódicamente los básicos, y cuando el básico de Córdoba llega al nivel del básico de Buenos Aires, se anula. Recién ahí, vos podés decir, hay 10% en Buenos Aires, 10% en Córdoba. Recién ahí, cuando los básicos están equilibrados, claro, ¿me entendés? Sí. Eso ya había llevado un periodo de lucha en el año 92 de 14 días, que era lo que yo le pedía a los trabajadores. Aguantemos 14 días, haciéndole honor a los compañeros, que porque eso viene del 82, del 83 viene ese derecho. En el 92 lo quisieron sacar, se luchó 14 días, se lo recuperó, y ahora están siendo atacados de nuevo, entonces había que volverlo a recuperar. Y yo decía, hagámosle honor a los 14 días de paro del 92, bueno, no llegamos, llegamos a los 9. Pero ¿qué pasó? Se unificaron los tres poderes, municipal, gobierno provincial y Macri. Y la UTA, y Fernández de la UTA. Está bien, pero agreguemos al periodismo también. Claro, y bueno, ¿y qué pasó el cuarto día hábil? Que no me quiero ir sin decir esto. Uh-huh. El cuarto día hábil, levanta el teléfono Fernández y dice, ni un peso más para los cordobeses, porque si no le saco el subsidio a las empresas. Entonces eso frenó la lucha. Pero, ¿qué pasa? Había una solución ahí. había una solución de la Junta Ejecutiva que todavía no había sido destituida, que estaba en proceso, ellos seguían siendo conducción, por más que esté intervenida la UTA. Y la UTA estaba intervenida ilegalmente porque ya había sobrepasado en mucho el tiempo legal para ellos llamar a elección. Ya había sido sobrepasado. Entonces, no llamaron a elección y siguieron, es más, siguieron con la intervención hasta que llamaron nuevamente e ilegalmente a elecciones ahora, con una lista sábana única. Entonces, ahí la solución era que esta junta, que todavía no había sido destituida, uno solo que firmara, o sea, Salerno, Diani, Luque, el cura Guzmán, Mario Rodríguez, cualquiera de ellos que firmara, el acuerdo era válido. Pero como ellos no querían sacar los pies del plato de UTA Nacional, es decir, que ellos están con UTA Nacional, porque si yo estoy en contra de un régimen burocrático, yo no lo tengo que ser. Entonces, no firmaron. Y como no firmaron, continuamos con el paro. ¿Me entendés? Porque si no, esto se acababa el cuarto día con un gran triunfo de los compañeros. ¿Cómo? No quiero dejar de mencionar a Ayala y Pereira, que son dos delegados de Coniferal. Esa gente siempre estuvo infiltrada con nosotros, respondían a las 62 organizaciones y eran los traidores que venían, y mientras los trabajadores en su conjunto decían que había que continuar el paro, ellos mandaban a la gente a trabajar. Bien. Bajo cuerda. Aclaremos que Ayala, delegado de Córdoba, no, Ayala, delegado de la 151 acá de Capital Federal. Yo te digo, ese Ayala no me gusta. Sí, Ayala de Córdoba, de la empresa Conifera. Todo esto sucedió durante los 9 días de paro, muchos delegados que se dieron vuelta, de ERSA sobre todo, de autobuses de Santa Fe. Y después de gente que atentaba en contra de la huelga, que son mercenarios viejos como Pablo Faría, que siempre por no laburar fue perro de cualquiera, del que sea que estuviera y hoy es secretario general adjunto, ¿entendés? Y hoy está en silencio total y está utilizando esta, si se quiere, derrota momentánea, porque todas las derrotas de los trabajadores son momentáneas, no son derrotas definitivas. Esta derrota momentánea la está utilizando para decir, no podemos hacer nada, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó el otro día, en el año 2016, uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Porque eso es lo que hace la burocracia. Cuando se derrota, bueno, cuando hay una derrota momentánea, los tipos salen a decir, no se puede hacer más nada, ya está, y asustan a la gente. Uh-huh. Luego vienen los 183 despidos, que eran ilegales. ¿Por qué ilegal los 183 despidos? Porque nosotros venimos haciendo presentaciones, y en el año 2016 hicimos una presentación de recomposición salarial al Ministerio de Trabajo de la provincia, cuando todos estos delegados que salieron todavía no eran delegados, ¿me entendés? Hicimos presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo de la provincia? Que no eran competentes para tratar temas salariales, que declinaban la vía al Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin duda que fuimos también a la Nación, que todavía no se expidieron, mira. Pero la provincia sí dijo que no era competente. Entonces, en el conflicto este, que también era salarial, sí pudo, ¿me entendés? Sí. Sí, intervino. Porque, fue competente en el salario. Claro, en fue en la lucha salarial. ¿Pero por qué? Porque es el ministerio de Schiaretti. Uh-huh. ¿Entendés? Schiaretti lo controla totalmente. Cuando el mismo ministro Sereno, meses antes, dijo que la UTA, no la UTA, que el transporte de Córdoba estaba parado en una mafia asociada al Estado. Lo que no dijo Sereno es que él también era parte de la mafia. Pero bueno, él reconoció eso. Es un audio que se hizo viral en Córdoba, inclusive llegó a los medios. El proceso viene de ilegalidad, de que cuando ellos dicen que la medida cuando dictan la conciliación obligatoria, primero, que no lo hacen de forma fehaciente. ¿Me entendés? Porque uh-huh. si ellos lo hicieron en forma fehaciente, vos recibís la comunicación y le podés contestar bajo el expediente número tal, uh-huh. Rechazamos la conciliación obligatoria porque ustedes, de acuerdo al acta notaria, al número tal, ustedes dicen que no son competentes, entonces no pueden tomar este conflicto. Y bueno, y después declararon también de forma ilegal la ilegalidad de la medida. ¿Me entiendes? Uh-huh. Las dos cosas fue por los medios. No hubo nunca una comunicación fehaciente. Uh-huh. Y nosotros estábamos en el sindicato. Lo que no estaban en el sindicato era la conducción, que andaba por Córdoba dando vueltas por los hoteles, ¿me entendés? Uh-huh. Pero no vino a hablar y a exponer su posición en la asamblea, porque nosotros lo llamábamos que fuera quién él venía a hablar y decir por qué tenemos que levantar la medida y qué miércoles vamos a ganar de esto. Nunca fue quién él, porque nunca quiso intervenir en la lucha de forma activa y a favor de los trabajadores, ¿me entendés? Con los 183 despidos ilegales, la UTA los capta de forma extorsiva, extorsiona a las compañeras, sobre todo, y sobre todo había una orden directa de Mestre en contra de las compañeras de Trolebuses porque fueron las más combativas, fueron las que pusieron la carpa y era la primera línea de lucha. Vos fíjate en los videos, en las fotos, las compañeras de los Trolebuses eran las que estaban en primera fila. Por eso despidieron el 40% del personal, mientras a las otras empresas le despedían el 1,5%, el 2%, ¿me entendés? Había una cuestión misógena uh-huh. de parte del intendente. Pero es todo para romper esa unidad, para que esas compañeras no se vuelvan a organizar más. O sea, todo ilegal. Uh-huh. Todo ilegal. Después lo fueron recomponiendo de a una, qué sé yo, pero no volvieron a Trolebuses. Volvieron a otra empresa, a ERSA, a donde no les respetan nada. Uh-huh. Sí, pero aclaremos también en este punto que el periodismo hizo mucho en contra. Bien, Marco. Sí. Pero no solo eso, los compañeros que ya se veían sin su puesto laboral y sin el sustento, bueno, de la familia. Algunos se dieron y se rajaron un tiro en la cabeza, uh-huh. se suicidaron. Sí. Y la burocracia, a quien dejó volver a su puesto de laburo después de meses de hambre, a las mujeres y hombres, las denigraron y abusaron de ella, ¿me entendés? Las denigraron y abusaron de ella si querían volver a su puesto laboral. Eso hace UTA, eso hace la burocracia, para que vean que estos tipos son peor que urcas, son peor que bestias, porque ni las bestias se hacen lo que UTA hoy le hace a un afiliado. Porque, exactamente. Aclaremos también el tema del compañero Calabrese, que no hace mucho hemos tocado acá, uh-huh. que cuando a la hija con capacidad diferente de motriz, ¿no? Porque no me gusta decir discapacidad, porque uh-huh. no entiendo esa palabra, pero bueno, la criaturita de 9 años de Calabrese, compañero de la Tandilense de la 151, sí. Tenía ese problemita y la UTA, al sacarle la prestación, porque el compañero era un activista que se presentó contra la burocracia, armó un cuerpo delegado colegiado contra la burocracia, uh-huh. ¿Qué hizo? Le sacaron las prestaciones previsionales, uh-huh. a lo cual no pasó ni 90 días pasó para que la criatura caiga en deceso, ¿no? Bueno, lo más reciente, el compañero de Mozart. Compañero Gaure, también, que en la 720 tuvo que donarle a la hija el riñón y al no poder presentarse a trabajar porque tenía los puntos, tenía la convalecencia con todas las prescripciones médicas, todo como correspondía, la empresa aprovechó en echarlo. Y al no poder tener la mantención de la prestación médica que tenía estando en UTA, que ya es mala, ¿no? Uh-huh. Obviamente esto se agudiza cuando las prestaciones no están. Y UTA se encargó de que ese compañero no tuviera las prestaciones y Luzmila, 4 años. Con 4 años falleció en menos del año falleció, uh-huh. por todo esto. Por eso, lo que hace el periodismo UTA, ¿me entendés? Cuando cuando hay una organización obrera, el cual la organización obrera, estamos hablando, que cubre todas las necesidades y el manto de todo tipo de que aqueja a los pobres, ¿no? A los pobres, a los trabajadores, porque los trabajadores somos pobres, no somos ricos y millonarios como estos hijos de mil que no fabrican nada y sin embargo se queda con todo lo nuestro, con complicidad de todos estos entes, ¿no? Uh-huh. Entes que solventamos nosotros con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestro sudor. Y sin embargo la gente todavía no entiende esto para alzarse y poder poner personas orgánicas ahí, orgánicas que vuelquen el organismo a nuestro beneficio, no al beneficio de unos pocos que se arman de barrios privados en los cuales ellos no tienen la misma prestación médica que nosotros, porque ellos se atienden allá en los Arcos de Pilar, donde cada consulta te sale 3.000, 4.000 pesos, que no los pagan, los deducen de ciertos impuestos que lo pagamos nosotros. No, por supuesto. Con el compañero que surgió el accidente hace un año de la 133, que fallece por el problema y todo lo demás, y traigo este conflicto de Córdoba hasta acá, ¿no? El compañero, muy difícilmente, la justicia dicta que se le pague. El seguro no va a pagar, ¿por qué? Porque todos los colectivos que tienen tributan en corriente. Uh-huh. Cuando le quieran cobrar al seguro y le digan, che, mirá que un colectivo tuyo mató a una persona en Constitución en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el seguro va a decir lo lógico que dice siempre: no, yo no tengo ninguna empresa que preste servicio ahí. Yo soy de corriente, todas mis empresas a quien yo le aseguro el parque automotor prestan servicio en corriente. Y no van a pagar. ¿Me entendés? Uh-huh. Acá, esto es grande lo que dice Zárate, que la justicia, que yo siempre digo que no es justicia, porque si no es en el momento, no es justicia. No es justicia. Yo estoy peleando una restauración hace 4 o 5 años, que va a venir en 4 o 5 años, de la cual tengo razón al 100%. El juez me da la razón. Pero el juez me dice: en este gobierno no te doy la reinstalación, porque yo no voy a perder mi laburo por vos. Mirá hasta dónde llega esto, que un juez, ¿me entendés? Por eso cuando veo que hay jueces que se animan a denunciar la corrupción por la televisión, aclaremos, porque no los veo como Doropi haciendo lo que hay que hacer, los expedientes y todo lo demás, porque todo el mundo te habla así: lo denuncié públicamente. Sí, pero yo no quiero públicamente nada, yo quiero que sea como una denuncia mía, con número de expediente, claro, número de acta, en dónde está, dónde reside, en qué sección está, en qué foja, ¿me entendés? Esas son las cosas que quiero escuchar, en las cuales nos tenemos que instruir todos los laburantes, porque si no todos pensamos que fulanito denuncio, menganito denuncio, y las denuncias son como trompada de circo, fue que me contaste un día. Cachetada de payaso. Son más falsas que cachetada de payaso. Exactamente. Sí. Porque las denuncias son en la televisión. Ahora, ningún juez que palpa eso, que ve eso, no actúan de oficio. Exactamente, ninguno, esperan que alguien venga a denunciar porque ellos no lo ven. Entonces todas estas cuestiones es bueno tocarlas, dilucidarlas en esta mesa, en el cual siempre aclaro mi gratitud con la voz del obrero, que siempre me llamaron y me abrieron las puertas para poder contar lo que yo quiera. Jamás vine acá y me dijeron: mira, no hablé de esto ni no hablé de lo otro. Todo siempre fluyó y les agradezco mucho acá a Marianito y Ariel que siempre están predispuestos, porque hoy es domingo, día de marcha, que tenemos que ir a marchar todo por la tarde, uh-huh, pero un domingo por la mañana uno quiere estar con la familia, ¿no? Che, yo, mira, para que no nos... Disculpame, sí, que te corte. Sí, sí, sí. Porque este tema de la obra social, uh-huh, es un tema muy importante, y que los compañeros por ahí están sufriendo consecuencias del vicio. Porque si yo voy a un consultorio de UTA, o a un consultorio de mi obra social, si estoy en otra obra social, y no me quieren atender por falta de pago, primero, el abandono de persona, no lo pueden hacer. Pero segundo, vos pagaste la obra social, porque a vos en el recibo te figura el descuento, ¿me entendés? Entonces, si a vos te figura el descuento, está pago. Entonces es obligación que te atiendan. Y si no te atienden, vos vas y te haces internar en otro lado y que le pasen la boleta a la UTA, a la obra social de UTA, o a la UTA, ¿me entendés? Uh-huh. Porque son ellos los responsables, ellos tienen que bregar por la obra social de todos los compañeros, no solamente de la UTA, porque si las empresas no le pagan a la obra social de la UTA, no importa, porque la guita no entra del afiliado, uh-huh, en ese caso, la guita entra en los subsidios, ¿me entendés? Sí. Entonces no le importa a la UTA que vos no le pagues, pero desprotegen a los otros compañeros que porque vieron que la obra social de la UTA no les significa una seguridad, se van a otra. Y por esos compañeros, si uno de esos compañeros se fueron de obra social, nosotros no tenemos obligación de defenderlo. Dicen ellos. Esa excusa, eso. Y eso es mentira. Ellos tienen que defender a todos los trabajadores con todos sus derechos, estén en la obra social que estén. Pero ¿por qué yo te hablo con tanta seguridad de que pueden ir a otro nosocomio y hacerse atender y pasar la hora, la factura al gremio? Porque a mí me tocó vivir un caso con una compañera que el sindicato de UTA, de Miguel Díaz, en aquella época, lo había dejado abandonado en el Hospital Córdoba, porque le tenían que hacer 5 bypass al compañero este. Tenía problemas severos de corazón. Y la UTA no se lo quería hacer porque eran costosos, entonces lo dejaron ahí, no nosotros no te lo podemos atender, dejarlo llevarlo al Córdoba, y en el Córdoba tampoco lo podían atender porque no tenían la tecnología. Esta compañera viene desesperada y me dice: mira, mi marido se me va a morir, qué sé yo. Y en ese momento nosotros nos habíamos ido masivamente a la obra social de camioneros, porque bueno, se hizo un estudio entre todos los compañeros y en aquella época resultó que la obra social mejor era la de los camioneros, y encima que no íbamos masivamente, pactamos prestaciones superiores, porque es distinto cuando vos vas de a uno a cuando vos vas de a mucho. ¿Entendés? Fue una cuestión muy transparente que la tratamos entre todos y todos decidimos ir ahí. Entonces bueno, yo hablo con el director de la obra social de camioneros y le cuento. Inmediatamente él dijo: esto es abandono de persona, no importa, pero ya le mando una ambulancia y nos vamos a trasladar. En esa época era flamante El Salvador, era un sanatorio que, te digo, eran los primeros sanatorios con piso de parqué, granito natural por todos lados, una iluminación, una limpieza impresionante. Pum, ahí lo llevamos al más caro de Córdoba. Le hicieron los bypass y a la boleta se la pasamos al gremio. Te digo que me querían matar. Fueron un día a hacerme recagar y me defendieron los parientes de la compañera. Entonces, quiero aclarar esto de recagar, ¿no? Quiero aclararlo porque me toca de lleno a mí también. Recagar en Córdoba es lo que hacen acá en Utah, Buenos Aires, que te mandan una patota a pegarme. Sí, eso, claro. Vinieron en patota a pegarme, ¿me entendés? Uh-huh. Vinieron en patota a pegarme, pero bueno, me salvaron la gente de ahí, de los parientes, el damnificado, ¿me entendés? Le dijeron, vos me lo abandonaste allá, y él me lo salvó, así que ustedes no me le tocan un pelo porque va a haber quilombo acá. Claro. ¿Me entendés? Entonces no me pegaron, pero si no me iban a hacer cagar. Porque estaban inflados, lo que tenían que poner la plata. Plata que es del compañero, no es plata de él. Porque el compañero tenía como 25 años de aporte ahí, a la UTA. Y él estaba dentro de la UTA, es lo peor, que él no se había ido a ninguna otra obra social. Ya con el aporte de él ya era suficiente para pagar todo lo que había hecho. Por supuesto. Entonces yo quiero que les cuento esto para que los compañeros, cuando una obra social o un hospital o lo que sea le nieguen la prestación, primero le tienen que reclamar por la vía legal, pero mientras tanto tienen que ir a otro lugar y solucionar el problema para que no lleguen a cuestiones superiores. Para que no lleguen a cuestiones superiores, por eso me pareció importante cuando él habló de obra social, porque viste que van saltando los temas. Es importantísimo. Bueno, nada más. No sé. Bueno, con esto ahora hacemos un pequeño parate. La conversación que tuvo José Zárate con un compañero autoconvocado de Catamarca. Ariel, de José Zárate, de Córdoba. Bien, saludarlo y darle un abrazo a la distancia, un abrazo a los compañeros de todo el país, teniendo en cuenta que esta situación difícil que está viviendo el transporte, no vamos ajenos, más en una provincia chica como la nuestra, con un montón de de falencia que ya se venían dando anteriormente, más ahora con esta de la quita, como que se profundizó la situación. Así que bueno, usted, dígame, vamos a ir dando detalles de lo que estamos viendo, los compañeros de Catamar. Sí, lo primero que yo tengo que decirte es de que la quita de subsidio no es ninguna excusa para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Primero, porque el empresario ha hecho un colchón con los subsidios impresionante, pero ese colchón está fuera del país, ¿me entendés? O sea, gente sistemáticamente ha venido desviando los subsidios nacionales que deberían haber ido a parar al sistema de transporte para tener un sistema de transporte eficiente y seguro, lo han ido desviando, digamos, a negocios en el exterior. Y esto con la complicidad de UTA y del poder político. ¿Por qué te digo de que es con la complicidad de UTA? Porque UTA es el responsable de controlar a las empresas y de hacer cumplir cada una de las leyes y ordenanzas que rigen el transporte. Por lo tanto, la UTA debió haber preguntado desde siempre a dónde van a parar los subsidios si las empresas están siendo vaciadas, siempre y cuando la UTA estuviese del lado de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero nosotros esto... acá, bueno, le explico, nosotros acá en Catamarca, padecemos de quita de subsidios. ¿Por qué? Porque el empresario se vaya de eso. En una publicación que sacamos esta semana en un medio gráfico, en el cual nosotros manifestamos que en 12 años de subsidio, nosotros vimos incrementar su patrimonio. En el caso de hay una empresa, de que tenía una empresa contrata paralela, en el cual con nuestro propio ojo veíamos cómo sacaban el gasoil, llevaban a esa empresa conductora, incrementaba maquinaria y todo. Bueno, eso es por parte de una empresa, de ahí el empresario y todo, con casas, con vehículos, el subsidio ahí le ha servido muy bien, si no le ha servido acá al trabajador. En el año pasado nosotros estuvimos denunciando en varias oportunidades, le hicimos el tema, porque la constante violación del convenio, más en una provincia chica como la nuestra, es como que se aprovechan, al haber poca fuente de trabajo, te corren mi empresa y no entras a otra. Claro. Te corren una empresa, te corren porque por reclamar los derechos, por reclamar el cumplimiento del convenio. Le digo, acá hay casos en que los compañeros están sin cobertura de obra social. Y no es de ahora, ¿no? Estamos hablando desde el año 2007 que hayan puesto. Sin cobertura de obra social, sin ART, sin los aportes jubilatorios como corresponde, que ellos hacen el descuento de ley, pero no lo depositan. Van, sí, sí. Acogiendo moratorias, la AFI y así. Y bueno, eso se vino haciendo una avalancha que al momento de hoy no tenemos cómo frenarla. Hoy en día el gobierno provincial los está subsidiando, mes a mes están amenazando que van a hacer paro, que vamos a parar, que vamos a quitar servicios, pero quedan en amenaza. Como y otra parte, como dice usted, con complicidad del mismo gremio. Nosotros en varias oportunidades denunciamos. En ese caso, bueno, por mi parte, he recibido una carta de documento que ratifique el dicho de parte del secretario general, porque él se sentía injuriado por parte mía, pero obviamente no lo hice, no, ni ratifiqué, ni ratifiqué. Simplemente le contesté a través de la prensa, no lo iba a hacer tampoco, quedó ahí nomás en amenaza de él, en amague, por decirlo así, porque él sabe muy bien que acá nosotros, conscientes, tampoco... No hay que ser muy muy fijar para darse cuenta, por decirlo así, porque uno va a la AFI y pide las tirillas, va a la ANSES y pide las tirillas, y uno se da cuenta que los aportes los tiene. Bueno. Va a la obra social, los muchachos van a la obra social, a que les haga una orden de consulta, no se las quieren dar porque no están haciendo los aportes como corresponde. Hay un compañero que sufrió un accidente bajándose del colectivo, tuvo un problema de rodilla, que lo tenía, que había pasado la RT, no lo pasaron. Y así otros compañeros con hernias de disco los hacen renunciar, los hacen arrancar de cero y los ponen a trabajar como maestranza, que bajan la categoría. Es totalmente descontrolado y descabellado la forma en la que se están manejando. Nosotros, cuando esto se activó, el tema del subsidio provincial, nosotros le pedimos a la autoridad del gobierno, mantuvimos reuniones en varios puntos con el director de transporte, acá no es como en otros lugares que el transporte depende del ministro, sino depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el cual el ministro es el señor Dayelasta. Conversamos con el señor Dayelasta, un caso omiso, ¿no? El gobierno salió, lo subsidió, lo está subsidiando con 20 millones de pesos. Resulta que no han pasado 15 días, han terminado despidiendo con 15 compañeros en la calle, de una sola empresa, ¿no? Si vamos a contar de todas, hablamos de arriba de más de 20, que en una provincia chica como la nuestra, es muchísimo. Y ahí es donde vemos nosotros la complicidad gremial y la complicidad política. ¿Gremial por qué? Porque digo yo, el gremio no sé si no lo quiere hacer o no les nace defenderse ante, o cumplir su función, que defiende el trabajador, porque ellos podrían haber agarrado, hacer firmar un acuerdo a los empresarios y evitar que se pongan al día, que se pongan al día con todos los aportes y que no haya malestido. De esa forma, intermedia con el subsidio provincial, pero ellos no, acá han venido, siguen debiendo todo. En esta semana pasó, recién pudieron cobrar los haberes, los cobran hasta en tres pasos. La verdad es que un desastre total. Compañero, compañero, disculpame que te corte. Primero, sí. La moratoria, la empresa, no le da el derecho a la empresa de seguir debiendo los aportes jubilatorios, los nuevos, o sea. Si se hace una moratoria, tiene que pagar la moratoria más el aporte del mes en curso. ¿Me entendés? Mes en curso, claro. O sea pagar la deuda y más el mes exactamente. Claro. Y cada uno de ustedes constituye un delito independiente. Y que es un delito federal. Eso lo sabe el sindicato, que es un delito federal. Entonces, lo que tiene que hacer el sindicato y lo que tienen que hacer los delegados es ir a los tribunales federales con las tirillas esas que ustedes tienen, que no le hacen aporte y que hacen un aporte mínimo, que se acogen a una moratoria y solamente cumplen la moratoria. Y eso te puedo asegurar que si ustedes van, 80, 50, caen todos en cana, porque son todos cómplices, porque esos son subsidios secundarios del empresario. Los subsidios nacionales, yo te cuento, los subsidios nacionales el año pasado fueron de 90 millones de pesos. 90 mil millones de pesos. Vos tenés que hacer bien, imaginarte, los trabajadores se tienen que imaginar cuánto es 90 mil millones de pesos, ¿me entendés? Entonces, eso fueron para todas las empresas de todo el país. Y si ellos además tienen subsidios provinciales, esos subsidios son especiales, ¿me entendés? Fuera del subsidio nacional. Fuera, claro. Pero yo te explico, el sindicato no va a hacer nada, porque el sindicato, ¿sabe qué? Déjame que yo termine de decir. El sindicato, la patronal y el poder político conforman una mafia para dividirse esa torta, ¿me entendés? Y son sordos, ciegos y mudos. Sordos, ciegos y mudos. Ellos para no van a hacer ninguna acción sindical. Ni siquiera van a hacer una carta de documento al intendente diciéndole, señor intendente, controle. Porque por más que esté en obra y servicio público, el responsable y solidario con todo lo que pasa en el transporte es el intendente. ¿Entendés? El intendente, y acá se hace una acción al intendente, al ministro de servicio público, inclusive hoy al sindicato. ¿Me entendés? Hoy, si yo te tengo que decir qué hay que hacer, hay que organizar carta documento para los tres poderes eso, ¿no? Y preguntarle dónde han ido a parar los subsidios, porque vos viste dónde fueron. Me estás diciendo que viste que compraron maquinaria 0 kilómetros para una empresa constructora, ¿me entendés? Que se compraron casa, que se compraron auto, o sea, es desviación de subsidios nacionales a otros negocios, que es lo que yo te estoy diciendo. Este Gil, porque es un Gil, el empresario este, el delincuente este, invirtió en una empresa que ustedes la están viendo, pero los vivos invierten afuera, tienen grandes empresas fuera del país. Este es un Gil, ¿me entendés? Un delincuente, así decirle de mi parte. Y paradójicamente, Para dos gente con la misma empresa constructora, gana licitaciones y hace obras a la provincia. Es que es una magia. Obras viales, claro, obras de vivienda. Exactamente. Usted está comprando porque se están nutriendo los subsidios para armar su gran empresa y hace todo en Catamarca. Nosotros varias oportunidades tuvimos reuniones. Nosotros, la verdad es que a nosotros no nos importa. No sé, a nosotros lo que nos importa es que ellos nos cumplan con Nada más, eso es todo. Mira, las reuniones no sirven, te lo digo ya. Las reuniones con esa gente es para dilatar. Lo que hay que hacer en este caso es unirse los trabajadores, unirse y denunciar todo esto, pero denunciarlo en la justicia federal. Al intendente, secretario de ministro público por incumplimiento en los deberes de funcionario público y desviación de recursos económicos públicos, porque son de todos. Esos recursos que van al transporte, de todos nosotros. Ellos lo tienen que administrar para que vaya el transporte, y si lo están desviando, es un delito federal grave, es desvío de subsidio. Entonces, lamentablemente esto lo tienen que hacer ustedes, compañeros, y si no, no van a tener solución. Dialogando, no van a tener solución. Cuento otra cortita ahí. Nosotros tuvimos hasta el febrero del año pasado un secretario general, en el cual él estuvo en el gremio. ¿Cómo? Disculpa. Nosotros hasta el año 2018, hasta febrero del 2018, tuvimos secretario general desde el año 77. O sea, estuvo 41 años en el gremio de UTA. 41 años, el mismo secretario general. El mismo secretario general. A su vez, fue 40 años secretario general de CGT en Catamarca. Bueno, este señor, falleció por el motivo por el cual él dejó el gremio. Caso contrario, no parecía, o no, sea, no había forma de sacar. Se tuvo que morir para dejar el gremio. Sí, y bueno, y le cuento. Y bueno, se puede morir este otro también, en una de esas se le pasa un accidente. En una de esas. le cuento, este señor, él al ser secretario general y secretario general de CGT, él en contacto directo con el gobierno. Él pide la cartera laboral. Acá no es ministerio, es secretaría de trabajo. Secretaría de trabajo. Él va del director de inspección laboral, Ismael Salazar, secretario gremial del secretario general del gremio de autoridad. Va de subsecretario de trabajo, Aguirre, Saúl Aguirre, secretario general del gremio de la UOM. Y de asuntos gremiales va el hijo de él, Gustavo Rizzo, secretario adjunto del gremio de los judiciales. Lindo equipo que se arma, ¿no? Ve que ellos arman, equipo, entonces tienen que armar equipo también. Claro. Y tienen que hacer trámites, ¿saben por qué? Porque trámites, después cuando los medios salen a pegarle de que ustedes hacen medidas intempestivas, violentas, que son unos animales, porque paran, porque dejan a la gente sin trabajo, sin transporte, ustedes sacan todas las denuncias que hicieron y dicen, no, nosotros ya dialogamos, ya denunciamos, nadie nos escuchó, nos dejaron el camino de la lucha. Es lo único que nos dejaron, el camino de la lucha. Entonces, los animales, los violentos, son ellos que durante todo este tiempo no nos escucharon. Entonces, manejándose. ¿Me entendés? Por eso te digo que hay que denunciar. En el mes pasado, decreta un paro, la UTA. Decreta un paro. Lo hace a 10 días, con 10 días de anticipación. Con 10 días de anticipación, pues sabemos todos que en 48 horas después de decreta un paro, hace las presentaciones, todo. La presenta en la inspección laboral, la presenta en la empresa, la presenta en el... El paro lo puede hacer de un momento para el otro. Eso es mentira. No, el paro vos ellos, lo podés hacer... Ellos con 10 días de anticipación. 10 días. Faltando 2 días para llegar, sale el director de inspección laboral, este señor que le dice que es secretario general, yo te digo, sale el director a decretar el... ¿Cómo se llama? A dictar la conciliación obligatoria. ¿Y sí? Cuando todos sabemos que cuando hay... plata de por medio, no se puede evitar con el director. Pero aparte porque la conciliación te van a llamar a una reunión a 5 días, 10 días, si el estadio no se presenta, van a pasar otros 5 días más y los trabajadores van a seguir sin cobrar. Claro. Aparte, la conciliación obligatoria la tienen que declarar cuando vos estás haciendo la medida, no antes. Si vos, ¿qué conciliación claro. obligatoria te pueden declarar si vos no estabas de huelga? Sí, sí. Bueno, la declaran dos días antes. Son cosas... Dictan la conciliación obligatoria y le da el tiempo necesario con el que el gobierno desenfonde los fondos y de esa forma puede poner a los muchachos y se ha desactivado la medida de fuerza. Este mes, exactamente lo mismo. Y con todo lo que eso genera, ¿no? En los trabajadores, con lo que genera en el usuario, así, porque el usuario está ahí, sí, mira, los coletineros, que paran, que no paran, que los chicos de la escuela, que están trabajando, todo el estar que se crea, sí. Todo eso de ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, esos son los medios que utilizan ellos, ¿sí? Los medios de comunicación, ¿sí? Para hacerlos quedar mal a ustedes. Pero eso pasa, ¿sí? En todas las seccionales, o sea, en todas las seccionales pasa lo mismo que le está pasando a ustedes. No es novedad en Santiago del Estero. En todos lados, la mafia actúa de la misma forma. ¿Saben lo que hay que hacer, compañero? Empezar a formar equipo. Así como ellos forman un equipo, ustedes también tienen que formar el equipo. Y el equipo con el compañero del lado, compañero. Hay que hablar con los compañeros, decirle, loco, no, ellos tienen un plan de lucha y nosotros no. Tenemos que nosotros fomentar un plan de lucha que por lo menos nos permita poner un escudo, ¿me entendés? Claro. Nosotros el domingo pasado nos estuvimos reuniendo con compañeros de distintas empresas, un grupo lindo de muchachos. Nos estuvimos reuniendo y estuvimos conversando. Todo esto, bueno, muchachos cansados, hartos de la misma situación, hartos de vivir los intereses porque no cobran al día... de que no saben cómo van a cobrar el mes que viene, pueden encontrar un compromiso comercial y nada, porque no saben si cómo le van a pagar, si no, entre bueno, si es que le van a pagar, compañero, si es que lo van a despedir, si es que es así, hey, compañero, sí. Bueno, es así. Sí. Nosotros hemos estado hablando de todo esto que vos nos estás diciendo, hemos estado hablando ahora como una hora con los compañeros de la radio. Yo ya voy a ver si, no sé si ellos podrán, si tienen tu mail, tu face, ya te van a compartir la nota que hemos hecho, y yo, no es que te quiera cortar el rostro, pero yo me tengo que ir, porque tenemos una reunión. No, no hay problema. Pero no hay problema, déjale tu teléfono a los compañeros acá en la radio, ellos me lo van a pasar, y yo te hablo en un momento, personalmente nos comunicamos, y hablamos todo lo que quieras. Pero me tengo que ir y en mi mensaje hacia ustedes no hay otro. Unión, organización y lucha desde la base hasta vencer. Hasta vencer. No hay que hacer una lucha, no hay que hacer un paso adelante y después dar dos para atrás sin nada. No. Sí, hasta vencer. No. Pero ya nos vamos a estar comunicando, compañero. Ha sido un gusto. No hay ningún problema. Cuando usted guste y le agradezco el espacio, perdón por quitarle el tiempo. No, para nada, compañero. Que pase, señor.